Efesios 5. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 14. El título del mensaje de hoy es Proyectando la Luz de Cristo. Voy a leer Efesios 5 del 3 al 14 en voz alta. Usted puede acompañarme en su Biblia en silencio. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Tampoco digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Saben esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos. Señor, hemos leído las Santas Escrituras y pedimos que tú llenes nuestro corazón de entendimiento y de la voluntad de hacer práctica lo que escuchan nuestros oídos. Que esta palabra nos anime, Señor, a llevar a Cristo con palabras y hechos a los que nos rodean. En el nombre de Jesucristo, amén. Cuando nosotros éramos niños, no existían los juguetes que existen ahora para entretener a los niños. Existían otros juguetes. Uno de los juguetes o uno de los juegos favoritos que yo recuerdo que nosotros teníamos en el rancho, allá cuando yo iba a visitar a mis primos, era capturar luciérnagas. ¿Alguno de ustedes les tocó eso? Capturar luciérnagas. A veces éramos un poco crueles porque agarrábamos las luciérnagas y nos las embarrábamos en la ropa. Y se hacía fosforescente. Es increíble cómo Dios hizo estas criaturas tan pequeñas, prácticamente unos insectos luminosos. También se sabe que debajo del mar hay animales que tienen ciertos órganos luminosos a través de los cuales atraen en la oscuridad a sus presas y entonces así se alimentan. Ustedes y yo hemos sido testigos cómo una luz, por pequeña que parezca, en medio de la densa oscuridad, se distingue, se echa de ver, es capaz de atraer la atención. Hoy vamos a ver un pasaje en el que ya acabamos de leer cómo Dios llama a los cristianos hijos de luz y luego los llama luz y contrasta la vida del cristiano con las tinieblas. En este pasaje que hoy vamos leyendo, vamos a aprender cómo Dios, a través de la transformación que ha hecho en nuestras vidas, quiere que nosotros salgamos al mundo para que a través de una conducta renovada se haga una diferencia, de modo que nuestras vidas proyecten la luz de Cristo, para que la gente que nos rodea pueda ver la diferencia y aquellos que tienen agotamiento por causa del pecado puedan sentirse atraídos a nosotros y escuchar el mensaje. Por eso el título del mensaje de hoy es Proyectando la Luz de Cristo. Como ustedes recordarán, hemos estudiado ya Efesios por muchas semanas. Hoy retomo este capítulo donde nos quedamos la última vez. El Día del Padre fue el último de la serie, cuando yo les explicaba a ustedes cómo Dios es un Padre amoroso, y de eso aprendimos en los versículos 1 y 2 del capítulo 5, donde vimos que se nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Al decir hijos amados, alude a la paternidad de Dios. Y el Día del Padre yo hablé cómo Dios es un Padre amoroso. Y con base en su ejemplo, nosotros debemos imitarlo siendo hijos amorosos, como se ordena en el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y allí pues Pablo le dice a los efesios y también a nosotros, a nombre de Dios, cómo nosotros debemos practicar el amor, como una respuesta del amor que hemos recibido. Ahora Pablo procede a un nuevo tema, un tema que tiene mucho que ver con la conducta moral del cristiano. Y Pablo va a contrastar cómo los cristianos viven de una manera contraria a la corriente del mundo, que normalmente es una corriente que se rinde, que se subyuga, que se deja llevar por sus deseos carnales, deseos de inmoralidad, deseos de materialismo avaricioso, este tipo de conductas que son típicas del mundo, de las personas que no conocen al Señor. Y Pablo nos va a animar a nosotros no solamente a que vivamos de manera diferente, pero que aún ni siquiera malgastemos nuestras conversaciones en tales cosas. Vayamos entonces pues a ver cómo el pasaje se divide en dos puntos. El primer punto en los versículos 3 y 4, donde Pablo prohíbe que se sigan practicando seis pecados, y después del versículo 5 hasta el versículo 14, Pablo nos va a dar cuatro razones por las cuales nosotros debemos proyectar la luz de Cristo, cuatro razones por las cuales nosotros no debemos de seguir practicando las conductas pecaminosas que son típicas del mundo y que algunos de nosotros antes también hacíamos y quizás todavía estamos haciendo. Pero Dios, con su paciencia y su instrucción, nos motiva y nos desafía a comenzar a vivir como hijos de luz. Veamos pues primero las conductas que el cristiano ya no debe de practicar, en los versículos 3 y 4. Observemos una vez más el texto. Aquí Pablo nos va a dar seis pecados, una instrucción de seis pecados que debemos nosotros dejar de practicar. En primer lugar, se menciona en el versículo 3, fornicación. Para nosotros, la palabra fornicación suena a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero el término griego que se usa aquí es la palabra porneia, que se refiere a las inmoralidades en cualquiera de su expresión. Y aquí se nos está diciendo que el cristiano vive una vida sexualmente pura, con fidelidad, con castidad. Se nos dice que la fornicación y toda impureza, ahora, la palabra fornicación tiene una idea donde hay contacto carnal. Implica ese tipo de pecados donde, de naturaleza sexual, donde el cuerpo toca otro cuerpo. Pero la palabra que sigue, impureza, habla de aquellos pecados de naturaleza sexual donde no necesariamente tocas. Pueden ser las fantasías, la pornografía, la lujuria, las cosas que están adentro de uno, que la Biblia llama impurezas. Para Jesucristo, Él dijo que con codiciar a una mujer en el corazón, se comete adulterio de corazón. Ahora, vemos cómo la ley dictaba, no adulterarás. ¿Recuerdan el séptimo de los mandamientos del decálogo? Decía, no cometerás adulterio, o no adulterarás. Pero Jesucristo, Él sube la barra, Él pone el estándar mucho más arriba, cuando Él dice que no debemos cometer ese pecado ni en el corazón. Para personas que vienen de un trasfondo corrupto como los que vivían en Éfeso, era algo muy difícil, no era diferente de lo que nosotros vivimos. La naturaleza nuestra, muchas veces, por causa de la práctica del pecado, no sabe distinguir la frontera entre lo que es un sentimiento de atracción natural hacia el sexo opuesto y luego rebasar la frontera a lo que ya es una codicia adúltera. Y con la práctica y la madurez cristiana, uno necesita aprender a hacer esa diferencia. Es decir, nosotros hemos sido diseñados por Dios de una manera natural para sentirnos atraídos al sexo opuesto. No hay nada de malo en que una persona vea a una persona del sexo opuesto y sienta atracción, pueda reconocer su belleza, su atractivo. Todo lo contrario, si alguien sintiera atracción por el mismo sexo, sería motivo de preocupación. Así que no hay nada de malo en sentir atracción y contemplación por la belleza en el sexo opuesto. El problema es que nosotros, por causa de la inclinación de nuestro corazón y de las malas costumbres, normalmente no sabemos marcar el límite entre el reconocimiento de la belleza del sexo opuesto y la codicia. ¿Me doy a entender? Entonces, algunos de nosotros sufrimos culpa exagerada o permisividad, dos extremos. Es decir, hay personas que creen que porque vieron a alguien y reconocen que es una persona hermosa o atractiva para su gusto, entonces ya siente que ya pecó. ¿Me doy a entender? Y otras personas que creen que codiciar a una persona y fantasear con una persona no tiene nada de malo. Entonces, ambos extremos requieren madurez. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desarrollar un criterio saludable en cuanto a eso? Bueno, usted no puede impedir ver a alguien que pase cerca de usted y sentir atracción. Pero lo que sí puede evitar es darle rienda suelta al entretenimiento mental en asuntos indebidos. ¿Me doy a entender? Como las preferencias en cuanto al atractivo varían de persona a persona, hay una persona que para usted puede ser atractiva y para otra persona puede ser espantosa, ¿verdad? Entonces, eso no se puede juzgar con una misma regla. Más bien, cada uno de nosotros tiene que aprender en su corazón qué es lo que le da batalla y saberse poner límites. Como dijera Martín Lutero, el teólogo de la Reforma, dijo, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido, ¿verdad? Entonces, tú no puedes evitar que alguien atractivo pase cerca de ti y que te toca verle. Pero lo que sí puedes evitar es darle rienda suelta a tu imaginación y terminar pecando en tu corazón. Así que, no solo en cuestión de contacto físico, pero en tu propio corazón, guardarte fiel a tu pareja, si eres casado, o a la pareja que Dios te dará el día que formes familia. Se le dice entonces a ellos que la fornicación y la impureza sean evitadas. Pero luego viene con otro pecado. ¿Cuál es el pecado número 3 que se menciona en ese versículo? Avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? La palabra avaricia en griego literalmente significa tener más. El deseo de tener más y más. El deseo insaciable de tener más. De tener más. Quizás han oído el cuento aquel de famoso Rockefeller, que en sus días fue el hombre más rico del mundo. Y dicen que el reportero se acerca y le pregunta, señor Rockefeller, usted que tiene tanto dinero, no se le ve muy feliz. ¿Qué le falta para ser feliz? Y dice Rockefeller que le dijo, solo hay una cosa que me falta para ser más feliz. Y le dijo, ¿qué es? Le dijo, un dólar. ¿Un dólar? Entonces el reportero saca su billetera, saca un billete de dólar y se lo da. Y ya lo tiene en la mano. Le dice, ¿ahora ya es un hombre feliz? Le dice, no, me falta otra cosa. ¿Qué? Un dólar. Esa es la avaricia. La avaricia es ese deseo insaciable por tener más. Y más. Y más, y más, y más. ¿Saben? Pablo ya mencionó este problema en el capítulo anterior, en el versículo 19. Leo para ustedes. Dice, estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra avidez en Reina Valera es en griego pleonexia. O sea, cometer con avaricia. Un distintivo de las personas que no conocen al Señor tiende a ser la avaricia. Ese deseo de que nunca se sacia de lo que tienen. De hecho, esa es una de las leyes de la vida. Desde que somos chicos, sea lo que sea que tú llegues a codiciar o a desear en la vida, el momento que lo consigues, ya quieres otra cosa. Ilustración clásica de Navidad, ¿no? Cada hijo recibe su regalo, abre su regalo, y cuando lo ve, y luego ve el de su hermano, ¿qué dice el niño? Yo quería eso, ¿verdad? Yo quería eso. Ve el vecino de enfrente. O sea, es una sed insaciable por algo nuevo. Tú puedes comprarte el último teléfono inteligente y en el momento que lo compras, ya salió otro nuevo. Puedes sacar el carro 0 millas, último modelo, y en el momento que lo ruedas, ya hay otro mejor. Siempre va a haber alguien que tiene algo mejor, siempre va a haber alguien que es más hermoso, siempre va a haber alguien que es más inteligente, siempre va a haber alguien por delante de ti. Y si tú no aprendes a tener cuidado con este pecado, tú vas a reducir tu vida a una sutil idolatría, porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Idolatría. Y no hay un lugar No hay un lugar más fecundo para la idolatría sobre la faz de la tierra en esta generación que un país. ¿Cuál es ese país? Los Estados Unidos. Este es un peligro especial para nosotros, hermanos. Tan fácil como uno cuando se va de Estados Unidos y viaja a otros lados. Te encuentras a la gente que casi no tiene nada y se ven muy contentos. Y regresas a este país y la gente no se mira muy contenta. Tenemos muchísimo más de lo que teníamos antes y a veces muchísimo más preocupaciones y menos contentamiento. El problema en Estados Unidos no es la falta de trabajo. ¿Cuál es? Es el trabajo, el exceso de trabajo que sí hay. Los traslados. Aquí sí te dan crédito. Aquí sí te dan facilidades. Aquí sí te sueltan un carro del año. Aquí tú puedes conseguir lo que se te antoje, pero ¿a qué precio? Debemos tener nosotros cuidado de guardar un balance, porque la trampa es decir, pues para eso trabajo, ¿no? ¿De veras para eso trabajas? ¿Para eso trabajas? Recordemos que nuestro paso por el mundo es temporal. No hay nada de malo en gozar de las cosas que Dios nos da. Dice la Escritura en 1 Timoteo 6, que los ricos de este mundo deben de ser generosos y dadivosos y ricos en buenas obras, atesorando en los cielos buen fundamento, buen fundamento. No vayas a caer en la trampa de tratar de vivir y consumir la mayor parte de tu tiempo y tu esfuerzo, incluso el mismo dinero, para tratar de asegurar bienes terrenales y no hacer una inversión eterna en la causa de Cristo. Si Dios te concede prosperar, qué bueno, pero asegúrate que a medida que tú prosperas, prospera la causa de Cristo junto contigo y también los necesitados, pues de esta manera guardas tu corazón de la avaricia, que es una de las idolatrías más sutiles. Créanme, hermanos, créanme. Si hay algo que los cristianos descuidan como idolatría, es el materialismo. Tendemos al materialismo. Pero Dios nos ha dado una solución para evitar ese pecado. Es la generosidad. La forma más básica y sencilla de evitar la idolatría de la avaricia que yo he encontrado en casi 30 años, el próximo año cumplo 30 años de andar en Cristo. ¿Saben cuál es la forma más básica que yo he encontrado para guardar mi vida de la avaricia? Es diezmar. Es cuando menos dar el 10% de todo lo que yo percibo a la causa de Cristo. Así me aseguro que mi corazón no me rebasa. Porque es bien fácil caer en este peligro. Pablo procede a otros pecados en el versículo 4. Pero antes de eso dice que esos pecados ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Sabes que el término santo es la palabra que se usa más comúnmente en el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos? Imagínate, si Pablo viviera en estos días, te llamaría santo. Y algunos están pensando, diciendo, pastor no lo conoce. Si supiera cómo es, le daría cuenta que de santo no tiene nada, ¿verdad? Si acaso una máscara le compro, pero es el único tipo de santo que hay en mi casa. Quiero que rápidamente regresen a capítulo 1, por favor. 1:1, fíjense. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los, ¿cómo los llama? Santos. Versículo 4. 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? ¿Qué? Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 18. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 4, capítulo 4, versículo 12. 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos Y capítulo 6, versículo 18, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo llamaba Pablo a los cristianos? Santos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ahora yo pregunto, ¿eran o no pecadores los cristianos? Pues estamos leyendo, ¿verdad? Si Pablo les está diciendo ahí, volviendo al 5, versículo 4, o el versículo 3, como conviene a santos, y luego en el 4 dice, tampoco digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen. O sea, ellos estaban practicando estas cosas, algunos de ellos estaban practicando esas cosas, por eso Pablo tiene que escribirles, ya párenle, como que no se ven muy santos. Basta leer el capítulo 4, todo lo que Pablo ya dijo ahí del versículo 15 en delante. El que hurtaba, no hurte más. O sea que en la iglesia había unos cristianos que ¿qué hacían? Hurtaban, ¿verdad? El 25 también dice que no nos mintamos los unos a los otros, sino que hablemos la verdad en amor. Entonces, ¿unos cristianos qué hacían? Mentirosos. Bueno, está la carta diciéndonos que los cristianos todavía cometían pecados. ¿Por qué se les llama santos todavía? Por dos razones. Número uno, porque está describiendo nuestra posición en Cristo, ¿ok? Aunque no somos perfectamente santos, en Cristo hemos sido santificados. Y como dice Pedro en el capítulo 1, versículo 15, así como vuestro Dios es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, técnicamente Dios ya nos declara santos, aunque todavía nos falta crecer en la santificación. Cuando tú le llamas a alguien de una manera, esa persona, si se lo repites muchas veces, es probable que trate de conformarse a lo que le dices. Dile a tu hijo inútil desde chiquito y verás lo que consigues cuando sea grande. Eres un inútil, eres un burro, no sirves para nada, no vas a hacer nada en la vida, eres un don nadie. No te sorprenda que tu hijo acabe en la cárcel, que no le guste trabajar, que repruebe las materias. Así que si tú le dices a tu hijo, hijo, tú sí puedes, tú eres un muchacho inteligente, no tienes que ser más inteligente que todos, solo tienes que hacer tu mejor esfuerzo, tú lo vas a lograr, tú puedes. Entonces, uno de esos días el niño se la cree, ¿verdad? ¿Han visto alguna vez ustedes de esos que se creen que son guapos? ¿Los han visto? Y hasta caminan, ¿no? Acá como, ¿qué le pasa? ¿No dices qué le pasó? ¿Se la creyó? Eso es lo que pasó, se la creyó. Pero lo que más me asombra no es que estos se la crean que son guapos, es que se la creen las muchachas. Eso es lo que me sorprende. Bueno, yo nomás miro aquí a algunos y digo, ay, ¿cómo le hiciste, brother? Porque se la creyó, ¿me entiende? Cuando tú le dices a un cristiano, santo, tú eres un santo, tú eres como tu padre que te salvó, tú eres santo, un día le va a caer el 20. Un día va a decir, ¿y por qué sigo mintiendo, de veras? ¿Por qué sigo siendo un tranza? ¿Por qué sigo siendo así, chismoso? Dice, no, esa es la esperanza de la Escritura. Aunque somos nosotros personas que lidian con la realidad del pecado, dice Hebreos 12, el pecado que nos asedia, el pecado que nos rodea por todos los frentes, hermanos. El pecado te bombardea en el trabajo, en el cajero automático, en el mensaje de texto, a solas, en público. El pecado te bombardea por dentro y por fuera. Y todavía Dios elige llamarte como santo, porque Él sabe que esta batalla ya se ganó en Cristo. Y vamos a terminar siendo como Él. Santo, santo. Dice, no conviene. Dice, como conviene a santos. Dice, hay que dejar esas cosas. Ni aún se nombre entre vosotros. Tampoco, versículo 4, digan palabras deshonestas. Palabras deshonestas, dice ahí. Y luego dice, ¿qué son las palabras deshonestas? Son obscenidades o profanidades. Y luego dice, ni necedades. Y luego, ni groserías. ¿Qué son necedades? Pues, como su nombre lo dice, es hablar neciamente. Hablar neciamente. Una vez estaba yo, yo conocí a un joven que estaban platicando y luego dijo, porque en Haití se habla francés, dijo él. Y entonces este otro joven, creyendo que era muy sabelo todo, dice: no es cierto, ahí no se habla francés, ahí se habla español. Y el otro le dice: no, se habla francés. Yo tengo amigos que son de Haití y allí se habla francés. Y el otro: no es cierto, ahí se habla español. Y se armó la polémica si se hablaba o no español en Haití. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el idioma de Haití? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe cuál es el idioma de Haití? ¿Eh? ¿Cuántos creen que francés? A ver. ¿Cuántos creen que español? ¿Cuántos no saben? Se vale no saber. Ok. Afortunadamente los idiomas de los países no se definen por la democracia, sino ahorita hubiera sido un país de mudos ahí en Haití, ¿verdad? Sí se habla el francés. De hecho se habla el criollo, así le llaman ellos, el criol, pero es francés. Era obvio que ese muchacho era un necio, creía que sabía que se hablaba español, pero no sabía. Pero él defendía su necedad como si supiera. Ese joven era yo. Hermanos, no repitan mis errores. No sean necios. Cuando no sepan algo, no pretendan saber. O sea, porque si no, después van a acabar como acabé yo esa vez. Hasta le aposté. A veces que somos necios, ¿o no? No mucho atrás, un día mi esposa me dijo: oye, pero esto y esto. Y en su misericordia Dios me ayudó a pensar y dije: creo que tienes razón, estoy equivocado. Aprendan a no ser necios. Y luego dice la última frase del versículo 4: ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La palabra groserías aludía en el tiempo de ellos a hablar en doble sentido. Y los mexicanos especialmente son re buenos en eso. Pero nosotros debemos despojarnos de esa manera de hablar en doble sentido. En lugar de hacer todo eso, en lugar de hablar y contar las aventuras sexuales, en lugar de alardear de nuestras conquistas, en lugar de presumir de la maldad como era costumbre de algunos de nosotros cuando éramos incrédulos, y mucho menos de seguir usando groserías y hablando en doble sentido, ni siquiera deberíamos de hablar de esas cosas que ahora delante de Dios resultan vergonzosas. Todo lo contrario, el remedio que el apóstol Pablo nos da para contrarrestar todo eso, versículo 4 al final, es: sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracias. Acciones de gracias. Si tú solamente hablas aquello por lo cual le puedes dar gracias a Dios, vas a ir sustituyéndolo aquellas conversaciones deshonrosas para Dios. Entonces Pablo comienza desafiando a los cristianos a que ya se vayan despojando de esas costumbres, de esas conductas típicas de la incredulidad. Y ahora nos va a decir cuatro razones por las que debemos hacer eso. Y esas cuatro razones van del versículo 5 en delante. ¿Por qué debemos dejar de practicar esas cosas? Y las pistas que el texto nos da es la palabra pues o por qué. La palabra por qué o pues son conectivos de razón y nos dicen la razón por la que se debe o no hacer cierta cosa. Observen, por ejemplo, en el versículo 5, aunque aquí la versión que estoy leyendo no lo registra, pero el texto griego y Reina Valera, si no me equivoco, 60, también dice, ¿cómo dice el versículo 5 en su Biblia? ¿Cómo dice Martín en tu Biblia? ¿Cómo empieza Martín? Así empieza. ¿Por qué? ¿Por qué ya no debes practicar esto? Número uno, tú debes dejar de practicar esos pecados porque tales pecados identifican a los incrédulos. ¿Es usted un incrédulo? ¿Es usted un pagano? Ya no. ¿Qué es usted? Usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Usted es un amado hijo de Dios, versículo 1. Imiten a Dios como hijos amados. Usted es un amado hijo de Dios. ¿Por qué seguiría actuando como los hijos del diablo? Versículo 5 dice: ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, y aquí la idolatría alude a la avaricia de la que hablábamos antes, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Observan eso conmigo? Lo que está diciendo ahí Pablo es: ya deberían ustedes saber a estas alturas, dice Pablo a los cristianos, que las personas que viven practicando esos pecados no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. ¿Cómo usted sigue haciendo lo mismo que aquellos que van a ir a parar al infierno, siendo que usted va a ir al cielo? Es incompatible. ¿Me doy a entender? Es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que la salvación es por obras, por no practicar estos pecados. Está diciendo que los que van al infierno practican esta manera de vivir. ¿Cómo usted se iguala a ellos? Además agrega en el versículo 6, observen, dice: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Lo que está diciendo es que había algunas personas en la iglesia que estaban convenciendo a los hermanos de que no había problema con practicar esos pecados y ser cristianos al mismo tiempo. Y Pablo nos va a decir la segunda razón por la que debemos ir dejando de practicar esos pecados ahí mismo en el versículo 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Segundo, ¿por qué? Porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Precisamente por estas cosas Dios siente ira contra los incrédulos. Tú no quieres buscarte la ira de Dios. Ahora, obviamente, si tú eres hijo de Dios, Dios no te va a mandar al infierno, pero te puede disciplinar. Ya Pablo mencionó esta frase, los hijos de desobediencia, en el capítulo 2, versículo 2. Y aquí la vuelve a retomar. Dios también siente ira. Y Él espera de nosotros santidad. Entonces, la segunda razón por la que no deberíamos de practicar esa manera de vivir es porque eso despierta la ira de Dios. Después, seguimos, versículo 7 hasta el 10 viene la tercera. Dice: no seáis pues, o sea, resumiendo, partícipes con ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Es que sí, que a veces los cristianos de Éfeso entraban en los pecados con los incrédulos. Es fácil para un cristiano que va a su trabajo y todos los que le rodean hablan en doble sentido, ¿y qué termina siendo el cristiano? Consintiendo, ¿verdad? Es fácil consentir, es fácil dejarse llevar. Es fácil ver que todos los que rodean a un creyente, quizás entre su familia, son avariciosos, ¿y qué pasa con el cristiano? Y más cuando lo provocan, ¿verdad? Diciendo: mira, tu hermano ya estrenó carro y tú en la misma carcancha. Entonces es fácil sentirse uno como: no, pues yo también. Y vas y te endeudas. ¿Me doy a entender? Entonces es fácil caer en esa trampa cuando otros hablan en doble sentido, cuando otros te dicen: vamos allá con las muchachas, al cabo no le voy a decir a tu señora, hombre. Entonces, es fácil dejarse llevar. Pero el cristiano debe de recordar, como dice aquí Pablo en el versículo 7, no sean partícipes con ellos. ¿Por qué? Aquí viene el tercer por qué. Porque en otro tiempo eran tinieblas. Eso, mis amados hermanos, es tinieblas espirituales. Pero usted ya no es así. Si usted es cristiano, usted ya no es así. No es cierto que usted es un adicto al dinero, ni que usted es un adicto a las apuestas, ni que usted es un adicto al sexo, ni que usted es un chismoso, ni que usted es no es cierto, usted ya no es tinieblas. El diablo va a hacer todo lo posible para convencerle a usted que usted todavía no es un santo, que usted sigue siendo el mismo esclavo del pecado que siempre ha sido. Pero no es cierto. La Biblia dice, la Sagrada Escritura dice, en otro tiempo eran. Aquí es donde ese, por ejemplo, programa de Alcohólicos Anónimos resulta incompatible con la Sagrada Escritura. Porque el paso número uno de Alcohólicos Anónimos, ¿alguien sabe cuál es? A ver, confiesen, alcohólicos. Son 9 pasos según ellos. Y uno de ellos es que tú tienes que reconocer que eres alcohólico y siempre lo serás. Pero la Biblia dice que no eres alcohólico. Dice que eras alcohólico. Eras. ¿Ahora qué eres? ¿Qué? Santo. Eso dice la Biblia. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Por eso debemos discernir con la palabra de Dios. Somos santos. Por desgracia, los santos a veces se emborrachan. Pero todavía Dios elige no llamarlos borrachos. ¿Qué los llama? Santos. Pero también les manda, adelantándome, como en 5:18, no se embriaguen con vino. Santo, deje de emborracharse. Santo, deje de apostar. Santo, deje de maldecir. Santo, deje de hablar en doble sentido. Santo. ¿Se da cuenta? Para Dios así es el orden. Dice, eso eran ustedes. Pero ¿ahora qué son? ¿Qué son ahora? Entonces, la tercera razón por la que nosotros no debemos de practicar los pecados es porque los pecados son tinieblas espirituales. Y ahora nosotros, ¿qué somos? Luz en el Señor. Versículo 7. ¿Por qué? No, es el 8, ¿verdad? Porque ahora son luz en el Señor. Entonces, si son luz, ¿cómo deben andar? Como hijos de luz, ¿verdad? Dios es luz. Y si tú eres hijo de Dios, entonces eres hijo de la luz y debes andar en la luz. Debes andar en la luz, sigue diciendo Pablo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y por último, la cuarta razón por la que nosotros debemos dejar de la práctica de esos pecados, del versículo 11 hasta el 14, dice: y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Para qué existen los cristianos, hermanos? ¿Saben para qué, según este versículo? Para irradiar la luz de Cristo. Para irradiar la luz de Cristo. Para irradiar a Cristo. Para irradiar a Cristo. Cuando tú vas a tu trabajo y están todos tus amigotes ahí alardeando de sus aventuras, no, pues me fui con la secretaria, me fui todo el fin de semana con la secretaria y mi esposa le dije que fui a visitar a mi madrina y se la creyó. Ja, ja, ja, ja, todos se ríen y tú dices: ¿sabes que eso está mal? Dile, es que eso está mal, no debes engañar a tu esposa, es una cobardía. Algunos de ustedes me están viendo diciendo: no, ¿cómo creen, pastor? ¿Cómo cree que voy a decir eso? Voy a hacer el hazmerreír de todos, me van a decir el padrecito, el monje, se van a burlar de mí, se me van a distanciar a mis amigos. ¿De qué crees que se trata ser cristiano? Yo estaba en la Facultad de Psicología en la Universidad de Guadalajara y Dios me enseñó este principio. Créanme que las conversaciones no eran diferentes que eso. Pero yo le pedí al Señor que me fortaleciera y me propuse en mi corazón ser luz. Y Él tuvo misericordia de mí y me ayudó. Y yo recuerdo cada vez que yo llegaba a los pasillos y a veces en lo que llegaba un maestro, mis compañeros estaban hablando afuera chistes pelados de todos colores y alardeando y diciendo malas palabras y majaderías. Yo recuerdo que yo no hacía nada, solamente yo llegaba. Los saludaba amablemente, sin usar malas palabras, buscaba temas de conversación que fueran decentes. Llegó a convertirse en un estándar. Esto es algo que Dios me enseñó hace muchos años. Solo guardándote en comunión con Dios, tú llegas, Dios puede hacer la diferencia. Ellos dejaban de decir majaderías. Ellos dejaban de hablar vulgaridades. Yo no los condenaba, ellos solitos se sentían incómodos. Una vez quedó claro para mí, porque cuando yo llegué, uno de ellos dijo: espérense, ya llegó Luis. Respeten, así dijo. Yo nunca les dije: respétenme. Todos sabían que yo era cristiano. Yo llevaba mi Biblia, una chiquita que tenía así. Por ahí la tengo todavía guardada, en mi mochila. Y cada vez que no llegaba un maestro, mis compañeros hacían un círculo de sillas y me decían: Luis, saca la Biblia, saca la Biblia, cuéntanos algo. Todos ellos ahí, en esos pasillos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara, Cristo me concedió llevar a la fe a unos cuantos de mis compañeros. Pero si tú crees que no se puede, pues no lo vas a hacer. Hasta que tú te des cuenta quién está dentro de ti, la luciérnaga se te metió. Irradia Cristo con su luz. Somos hijos de luz y tenemos la autoridad de Cristo y de la verdad para decirle a la gente lo que es. Como mi padre no es creyente, termino con esto. Solía ser la rivalidad de él cuando yo lo saludaba. Hola papá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y yo le decía, muy bien, gracias a Dios. Y él decía, no, gracias a ti. No, gracias a Dios. No, gracias a ti. No, gracias a Dios. Pues no. Dije, bueno papá, si quieres que hablemos, vas a tener que aceptar que es gracias a Dios. Si no, cuando lo aceptes te hablo. Yo puedo vivir 2 meses sin hablarle a mi papá. Yo no puedo vivir 2 meses sin hablar con mi Padre Celestial. Entonces, nosotros somos hijos de luz y vivimos para irradiar a Cristo. Aunque perdamos oportunidades y negocios de vez en cuando, pero poco a poco le vamos a enseñar a la gente quién es Cristo en nosotros. Yo prefiero que me mochen una mano a negar a Cristo. Claro que no quiero que me corten ni una uña, ¿verdad? Pero Cristo vive en ti. Se te metió la luciérnaga. Si te esfuerzas, la escondes. Pero si no, va a brillar. Que brille la luz de Cristo. Que brille. Antes de irnos al Arenal a predicar un día, yo les dije a mis hermanos, hey, los que van a ir al viaje misionero, ¿cómo vamos a ir a predicar allá? Y aquí entre y si no salimos. Así que un día salimos a predicar aquí a las calles, los que fuimos al viaje misionero. ¿Por qué? Porque debemos empezar en nuestra casa, ¿no? Que se note la luz de Cristo con nuestra pareja. Hay que ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos, saber pedir perdón, servir a nuestros esposos, nuestras esposas, a nuestros hijos, y empezar a corregir nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, para que empezamos cada día a parecernos más al título que Dios nos ha dado, santos, ¿verdad? Luz, que se vea la luz de Cristo en nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso pasaje que nos has dado. Que se diga de nosotros, como dice en el versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, que muchos lleguen a despertar a través de tener contacto con nosotros, porque estamos del lado ganador. Estamos del lado vencedor, Señor. Tenemos a Cristo en nosotros y nosotros no tenemos por qué soportar las tonterías del mundo y los pecados del mundo y las vergüenzas que ellos alardean, pero debemos aprender a reprenderlas y refrenar esa maldad en nuestras vidas. Sin que nos importe lo que digan, porque al fin de cuentas sabemos que Cristo en nosotros puede más. Oro por nuestra iglesia, para que sea una iglesia resplandeciente. La antorcha de Tracy será esta iglesia, Señor. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.